Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos amigos, amigas oyentes, saludos cordiales al inicio del informativo estelar de la tarde, Identidad a la hora del café. En 30 minutos les ponemos a consideración ustedes, como todos los días, el acontecer cultural de la ciudad, del país y el mundo. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 73. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Instalaciones y pinturas forman parte de una muestra que busca visibilizar al ser anónimo. La matriz de la Casa de la Cultura y sus núcleos provinciales en todo el país son centros de acopio para los damnificados del terremoto. La torera de Viviana Cordero se presenta en la Alianza Francesa. Hoy a las 18:30 se inaugurará la muestra Iconografía y Pintura, cruce entre imagen y texto de Emilia Eggers. En el ámbito internacional, Biblioteca de 12 siglos se renueva en Marruecos. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. La matriz de la Casa de la Cultura y sus núcleos provinciales en todo el país son centros de ayuda material a los damnificados del terremoto que afectó el día sábado a las provincias de la costa. Se recetan donaciones de alimentos no perecibles, agua, medicinas y ropa para canalizarlos luego a las instituciones estatales responsables de la distribución de ayuda a los afectados por el sismo. En la matriz, en Quito, las donaciones se reciben en el Teatro Prometeo en horario de 8:30 a 18 horas de todos los días laborables. Un guante puede ser calificado como un objeto cotidiano que es utilizado para protección, pero para el artista ecuatoriano David Celi, representa un mundo de historias en donde se puede obtener cantidad de vivencias de quien lo utilizó. Durante 5 años, el artista se encargó de recolectar cientos de estos objetos que eran desechados sin ningún valor en su sitio de trabajo. De esta forma surge la serie Construcciones Sociales, comprendida por las instalaciones Pedros, Juanes y Robertos, Piel y las Pinturas, El Dorado, Procesión 1 y Procesión 2. El trabajo del expositor es el resultado de la experimentación entre distintos materiales, óleo, acrílico, pan de oro, de plata, entre otros, que al final dan un resultado único e impactante. La muestra se inaugura hoy en Arte Actual Flaxo y permanecerá hasta el 20 de mayo. El 12 de mayo se realizará un conversatorio con el artista. La entrada es libre. Guadalupe Villarruel presentó su poemario De Corazón a Corazón en la Sala Benjamín Carrión, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. La Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura fue escenario para que la escritora riobambeña Guadalupe Villarroel presente su libro De Corazón a Corazón, que es su primera obra poética. El poemario, según su autora, es una recopilación de textos de corte amatorio, sentimental y social, en el que se refleja parte de su vida y del entorno cultural riobambeño. En entrevista para Identidad, la escritora Guadalupe Villarroel nos da más detalles de su reciente obra literaria. Soy más que nada una aficionada a la poesía y esta obra nació hace aproximadamente 8 años cuando empecé a escribir algo y les gustó mucho a mis amistades y empecé a escribir algo de la naturaleza, de lo cotidiano y recordando el aprendizaje del colegio. Los poetas que he admirado yo, como Pablo Neruda, como Medardo Ángel Silva, el nombre de corazón a corazón, es porque son palabras que brotaron de mi corazón y pensaba que las personas de amistades que leían también les gustaba y pensaba que llegaba al corazón de ellos. Fue esa de corazón a corazón para dedicarla al corazón del otro. Me siento complacida, feliz y con ánimo de seguir también, sea en el género de poético o también en otro género. Bueno, la poesía en el Ecuador ha dado un giro, ¿no? Porque ahora se espera, pues, que la gente lea más y sobre todo se acepte los trabajos de poéticos, no solamente que tengan la clásica rima, sino también el verso libre. Con este libro, señaló Guadalupe Villarroel, espero llegar a los lectores jóvenes y a quienes gustan de la poesía en general. El poemario de corazón a corazón estará a la venta en varias librerías de Riobamba y en la Casa de la Cultura de Chimborazo. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Hoy a las 18 horas se inaugura el Cine Club de la Casa, organizado por la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura en el Aula Benjamín Carrión. Se proyectará la película El Piano de Jerry Campion. Mañana 21 de abril se exhibirá la cinta Tutsi de Sidney Pollack. El 22 y 23 de abril se exhibirá la película ecuatoriana Un secreto en la caja de Javier Izquierdo. Les recomiendo. La Torera de Viviana Cordero, obra que gira en gran parte sobre la relación personaje-ciudad, no puede dejar de pensar en la capital metropolitana, trabajo aclamado por poetas o por delirantes, declamadores como Novia del Sol, Arrabal del Cielo, Antesala del Cielo, pero también denominada Arrabal del Infierno por Jorge Casas, Ciudad sin Ángel por Jorge Enrique Adún. Esta una nueva temporada de la gran prolífica personificada por Valentina Pacheco es un monólogo que narra la historia de Anita Bermeo, una estrafalaria mujer que usaba un abrigo, un sombrero, unos tacones altos y un carterón, y que además era objeto de burla de los niños que la llamaban la torera y a los que ella perseguía con un palo. Este personaje transitaba por las calles de la capital entre las décadas de los 60 y 80. Esta mujer representa la mirada de varias generaciones, es volver al Quito de antaño, recorrer la ciudad y sus protagonistas a través del tiempo de una ciudad chiquita, linda como le canta la torera, a un Quito que se ha crecido sin medida a lo loco como yo. La obra se presentará en la Alianza Francesa 22, 26, 27 de abril a las 19:30. Recuerden que la entrada es de $10. Hoy a las 18:30 se inaugurará la muestra Iconografía y Pintura Cruce entre Imagen y Texto de Emilia Egas en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. Según la mencionada artista, en la muestra se exhiben fotografías y pinturas con el objetivo de generar un diálogo entre lenguaje iconográfico y simbólico, característico de la escuela quiteña con el arte contemporáneo. La exposición permanecerá abierta hasta el 6 de mayo próximo. La provincia de Manabí sufre las consecuencias del terremoto ocurrido el fin de semana. El periodista Jorge Sánchez habla sobre las necesidades que tiene al momento en Pedernales, por ejemplo. Así nos cuenta Patricia Rolín. Los daños por el terremoto ocurrido el sábado 17 de abril pasado en nuestro país van en aumento. Cada vez asoman nuevas cifras, el panorama se vuelve desolador, pero las esperanzas jamás se deben perder. El pueblo de Pedernales, que es el más afectado por esta catástrofe, sigue solicitando el apoyo de todos los ciudadanos para contribuir con alimentos, medicinas y más a los centros de acopio ubicados en los diferentes puntos de la ciudad. Para conocer cómo sigue la situación en el caso de Pedernales, conversamos con el periodista Jorge Sánchez, corresponsal de Radio Tropical, quien nos informó sobre los últimos acontecimientos suscitados en esta mañana. Gracias por la oportunidad. Realmente la situación es precaria, desesperante, todo es angustioso. La mayoría de personas ya han salido de Pedernales, han evacuado. Hay falta de información en la localidad por la falta de luz, por la falta de internet, por la falta de comunicación. Se corren comentarios de que hay que evacuar en 4 o 5 días porque van a demoler todas las viviendas, porque ya hay enfermedades, porque hay epidemias. Entonces, Estamos en ascuas, no sabemos la información oficial porque no podemos escuchar la radio, no podemos ver la televisión. Aquí en Pedernales, donde tenemos luz, no se ha restablecido ningún servicio. Y la ayuda no está llegando, la ayuda como debe de canalizarse. Existen la buena voluntad, las buenas acciones, pero falta más orden. Hay muchísima gente que está albergada debajo de los árboles a lo largo de la vía Pedernales en Carmen, durmiendo en el monte, durmiendo en cartones, durmiendo en fundas plásticas. No hay alimentos, no hay medicina, hay niños recién nacidos que no tienen leche. Las madres con esta situación es imposible que le puedan dar de lactar. Y se está pidiendo lo que es agua, lo que es medicina, todo lo necesario. Lo prioritario, alimentos, arroz, azúcar, alimentos no perecibles, enlatados, agua, si es posible, pañales, porque no hay cómo lavar los pañales de tela de los niños, pañales desechables, repelentes, por favor, repelentes, porque hay gran cantidad de moscos y no se puede estar tranquilo porque están picando los moscos y ojalá Dios quiera no lo permita que tengamos algún tipo de epidemia de enfermedad de dengue, paludismo, con toda esta gran cantidad de moscos. La insalubridad también reina por este sector y le repetía, hay mucha gente que ha migrado, está en el Carmen, está en Santo Domingo, en patios de familiares, están a lo largo de la vía Pedernales del Carmen. Realmente es angustioso ver la gente que está debajo de los árboles. Hoy a las 3:30 de la mañana se registró una réplica muy fuerte, tuvimos que salir, los carros se movían. La ayuda está llegando, pero directamente a Pedernales, a la ciudad. Allí se está concentrando todo, pero muchas personas no tienen vehículos y están a 30, 40 kilómetros de Pedernales y no pueden ellos ir a Pedernales porque no hay vehículos. Y ningún vehículo con ayuda para la vía. Todos se llevan a la ciudad, al centro de Pedernales. Sí, de que hemos vuelto a nacer, de que Dios nos ha dado una nueva oportunidad, pero solos no vamos a poder salir. Necesitamos la ayuda, la solidaridad de todo un país, de todo el pueblo ecuatoriano, de las autoridades, de los organismos. Hay que orar por los bomberos, por los rescatistas, policías que están trabajando las 24 horas, están durmiendo en las veredas, aceras. Ellos también son seres humanos, entonces orar por todos para poder tener también nosotros la fuerza de voluntad de salir adelante, de que la gente sea solidaria, que nos regalen lo que más pueda. Me comentaban desde algún sitio de Pedernales que hay legumbres que se están dañando y no se agiliza rápido la entrega y se están dañando ya las legumbres, las frutas. Entonces hay que canalizar lo más pronto posible la ayuda. El agradecimiento para usted desde Pedernales, un saludo de parte de Jorge Sánchez López para toda la comunidad ecuatoriana. El edificio donde yo laboraba, Radio Tropical, desapareció, falleció la esposa del dueño con tres nietos y varios inquilinos del edificio. El edificio donde la otra emisora también se desplomó. Pedernales se quedó sin medios de comunicación. Realmente es un desastre lo que estamos viviendo por acá, pero contentos y felices de esta oportunidad que Dios nos da de seguir luchando. Tenemos que cumplir una nueva misión en la tierra y para eso nos ha dejado Dios. Muchísimas gracias por la oportunidad. Desde el lugar de los hechos nos entregó información el periodista Jorge Sánchez de Radio Tropical de Pedernales, a quien desde luego agradecemos y extendemos nuestro compromiso de solidaridad con los hermanos afectados por el terremoto. Sugerimos a la gente, además de enviar leche en polvo, compotas para bebés, frazadas, carpas, jabón, papel higiénico, entre otros productos. Además, también no olvidemos a nuestros amigos los perritos que también necesitan alimentos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Las redes sociales jugó un papel importante luego del terremoto ocurrido el sábado pasado. La gente se comunicó en redes para buscar solidarizarse con los más necesitados, según nos cuenta Luis Alfredo Maldonado. Las redes sociales resultaron ser una herramienta vital en la canalización efectiva de la ayuda para los damnificados del terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, que afectó gravemente a la provincia de Manabí y otras provincias costeras del Ecuador. Los contactos a través de Twitter, Facebook y WhatsApp entre los ciudadanos permitieron que la solidaridad de los ecuatorianos se materialice en la recolección de víveres, agua, ropa, vituallas y medicinas para nuestros hermanos que pasan momentos muy difíciles. Anita Torres, activista de redes sociales, confirmó la efectividad de esta herramienta informática en emergencias. Gracias a la comunicación en redes sociales, los ciudadanos lograron enviar varios camiones de ayuda hacia el cantón Jama, uno de los más afectados por el terremoto, junto a Pedernales. Hola, Luis Alfredo, a todos los amigos que nos escuchan. Es lamentable la situación que está atravesando la provincia de Manabí, todos los cantones, especialmente Jama, que es un cantón pequeño que ha sido olvidado por muchos durante mucho tiempo. Con un grupo de voluntarios, de ciudadanos que conocemos Jama, hemos venido a visitar este cantón. Hemos emprendido acciones primero a través de las redes sociales. Nos hemos propuesto que Jama aparezca en el Trend Topic. Lo hemos logrado principalmente en Twitter. Luego hemos expedido a Facebook. Es importante primero que la gente localice Jama, que sepa que Jama existe y que Jama también tiene necesidades, no solo en este momento ha tenido necesidades históricas que han sido abandonadas. Es por eso que nuestra atención y nuestro principal interés es atender a las personas damnificadas de Jama. Sin duda las personas de Jama son personas increíbles, de corazón solidario, abiertas, amables, alegres, que por eso nosotros hemos decidido que la ayuda que se canalice sea a través de los ciudadanos, mediante el contacto con redes sociales. Hemos puesto a disposición teléfonos, nos han prestado una locación para poder recibir ayudas que son canalizadas a Jama. Nuestra experiencia realmente ha sido increíble. Fuimos tres personas que empezamos a través de redes sociales a pedir apoyo de la ciudadanía para Jama. Se han ido sumando voluntades. Hoy un montón de ciudadanos de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de Loja, de Ibarra, del Oriente, que nos están apoyando. Al momento de producir esta nota, Anita Torres se encontraba viajando en un camión con alimentos, agua y equipo médico, todo autogestionado por la ciudadanía en dirección a Jama y específicamente al puerto pesquero El Matal en ese cantón manabita. Las redes sociales han puesto en evidencia durante la emergencia la capacidad real de acción de los ciudadanos, quienes no han esperado mediación institucional alguna para ayudar directamente a los afectados por el terremoto de gran magnitud que en el caso de Jama destruyó prácticamente todo el cantón. Las redes sociales, además, en los primeros momentos luego del terremoto, sirvieron para establecer conexiones que permitieron ubicar a personas desaparecidas y también para informar a sus familiares de otras ciudades o de otros países que ellos estaban vivos y a buen recaudo. Anita Torres contó que en el caso puntual de Jama, la falta de comunicaciones es al momento un grave problema, pues el servicio de telefonía celular y convencional, así como de internet, no ha sido restablecido. Por ello, las redes sociales han jugado un rol importante para unir a las familias. Hemos tenido el apoyo por redes sociales para contactar gente. Se han unido familias a través de redes sociales. Queremos agradecer a todas esas personas que han posteado o han visto una foto de una persona que está desaparecida. Les hemos dicho que el problema principal de Jama es la luz y la señal de teléfono. A través de esta nota queremos agradecer a todos quienes han colaborado con los afectados del terremoto y animarles a que no desmayen en su ayuda, pues hay ecuatorianos que están sufriendo y van a necesitar de donaciones como agua, alimentos, ropa, medicinas y vituallas para sobrevivir durante los próximos meses. Para Radio Casa de la Cultura, Luis Alfredo Maldonado. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Nos acompañan a esta hora en nuestros estudios Fernando Jaramillo, Eduardo Enrica y el doctor Franklin Baca. Ellos pertenecen a la Fundación Scorpius. El presidente es el doctor Franklin Baca, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Doctor, bienvenido, muy buenos días, para que nos comente sobre qué es lo que hace esta Fundación Scorpius. La Fundación Scorpius es una institución que ya tiene aproximadamente 30 años de vida. es una institución que se dedica a la investigación en psicología clínica y alternativas en salud mental. La psicología, como todos sabemos, es una actividad, es una ciencia que tiene que ver con el alma y con el desarrollo de la mente. Y las alternativas en salud mental son actividades, son terapias de medicina natural que tengan que ver con salud mental específicamente. Entonces, nosotros hemos investigado y hemos visto que hay cuatro áreas en las cuales debe tener actividad el ser humano para poder elevar su calidad de vida. Una de ellas es el trabajo corporal, es decir, una gimnasia, cualquiera que sea, puede ser bailoterapia y cosas así. Nosotros hacemos principalmente gimnasia psicofísica, tai chi, wushu, yudo. Otra actividad importante es el tener herramientas para controlar el estrés, para manejar el estrés. Y hemos visto también que esas herramientas son muy importantes y las mejores son las actividades que tienen que ver con el yoga. Entonces trabajamos con herramientas para manejo del estrés, con las que tienen que ver con yoga. Otra actividad importante es la alimentación sana. La alimentación sana, no desde el punto de vista de tener dietas, sino simplemente de tener una buena forma de alimentarse, combinando bien los alimentos. Y la última actividad, le llamemos actividad, es el desarrollo o la motivación en cuanto a la inteligencia emocional, que es las relaciones interpersonales. Esas son cuatro cosas que la persona no debe dejar de lado para elevar su calidad de vida. Entonces nosotros en esta vez hemos organizado una feria que la denominamos de bienestar holístico. En esa feria de bienestar holístico tratamos de convocar y hemos convocado a todas las personas que tienen actividades de este tipo para poder presentar a través de un stand las alternativas que tiene el ser humano en todo este ámbito de la salud mental y de la salud física. Y en este diálogo también están dos gestores culturales y actores culturales involucrados con varias artes como la música, como la pintura. Bienvenido, Fernando, el guandungo de la... Guandungo de la tierra. De la tierra. Bienvenido, Fernando, qué gusto. A ver, en esta primera feria Bienestar Holístico entiendo que van a participar ustedes y también pertenecen a la Fundación Scorpius. Coméntanos sobre esto. Sí, primero pues quisiera hacer conocer a la comunidad que la Fundación Scorpius, debidamente legalizada con un acuerdo ministerial, no solo ha venido funcionando 30 años en el área que el doctor acaba de manifestar. Coincidencialmente, pues, hace unos pocos meses nos volvemos a encontrar con el doctor Franklin Baca y quisiera recordarle que, paralelo a la Fundación Scorpius, se fundó también un taller cultural 2 más 2 igual 5 que conoce la gente. Entonces, consideramos que parte del bienestar, de la salud mental de todas las personas, es importante pues el hecho cultural, la posibilidad de ofrecer a la gente ese ámbito que requiere el espíritu humano para desarrollar el acto creativo. Es así como volvemos a reencontrarnos después de un largo trecho, más o menos aún de aquí será unos 10 años, y le hemos acordado juntar fuerzas para brindar estos servicios a la colectividad. Tanto es así que ahora en la agrupación, en Scorpius, bajo la Fundación Scorpius, se han nuclearizado, se han atomizado una serie de otras agrupaciones que están trabajando, que estamos ya trabajando intensamente. Con relación a la primera feria de bienestar holístico, se van a desarrollar una serie de actividades, ya lo mencionó el doctor, a manera de stands. Nosotros estamos ubicados en un sitio céntrico en la ciudad, en la avenida República 476 y Diego de Almagro, entre paréntesis, a donde va a realizarse el evento, y se darán una serie de actividades durante los días viernes, sábado y domingo. Viernes 29, este fin de mes, ¿no? Viernes 29, sábado 30 y domingo primero de mayo. Entonces, pues allí la gente tendrá la oportunidad de conocer más de cerca la actividad que está desarrollando la Fundación. Estará pues dispuesta o debe estar predispuesta a recibir pues clases gratuitas de yoga, apreciar la danza hindú, conocer lo que se está desarrollando en la actualidad con lo, en cuanto a arte, con los mandalas, podrá tener orientación psicológica en ese momento, y tener capacitación si es posible. Habrá pues talleres, más que talleres, conferencias magistrales sobre hipnosis terapéutica, en general sobre toda esta gama que se abre en cuanto a lo que se refiere psicología y salud mental alternativa. Y entre esas cosas también pues estaremos presentes Eduardo Enderica, pues que también ya es parte de la fundación y quien les habla, haciendo nuestro trabajo musical, porque consideramos también que la música es parte de la terapia para la salud general de las personas. Entonces pues están todos invitados para que nos visiten, para que conozcan que la ciudad ya tiene un nuevo centro que no solamente es holístico, que no solamente se puede centrar en determinada área como el yoga, qué sé yo, sino mucho, mucho más amplio, con mucha más amplitud y que abarca áreas culturales en donde se puede ir desarrollando el ser humano. Y de esto también nos va a hablar Eduardo Enderica. Qué gusto a los tiempos, por acá, por la Casa de la Cultura. Eduardo, ¿qué es lo que va a presentar usted en este encuentro del viernes 29, sábado 30 y domingo 1 de mayo? Y también, ¿cómo se involucra a esta Fundación Scorpius? Eduardo, buenas noches. Bueno, gracias, mi hermano. Un gusto enorme. Bueno, la verdad es que sí he venido, pero por tus ocupaciones no nos hemos visto. Uh-huh. Siempre estás en lo tuyo. Lo otro... Bueno, nada es casual en la vida. Todo tiene su propósito. El hecho de que estemos ahora frente a ti y tú frente a nosotros no es casual. Siempre hay un propósito. De lo que se trata es, por lo que digo, con Fernando en alguna ocasión conversando, ¿a qué te dedicaste? ¿Saliste a la Casa de la Cultura? Sí, que esto, que lo otro. Sí, bueno, retomé actividades que las vengo realizando desde el año 1989, cuando vivía en la ciudad de Guayaquil. Y lo mío, básicamente, se llama hipnosis clínica. Y ese va a ser un poco mi aporte para la fundación, que, dicho sea de paso, mantiene unos costos muy por debajo de los costos reales, que podría llamarse. Entonces, al darme cuenta de que esta fundación, con la presidencia de Franklin Baca, la presencia de nuestro amigo común Fernando Jaramillo, entonces principalmente tiene una vocación de ayuda social. Y por lo que nos conocemos, mi hermano, sabemos que es lo nuestro, la ayuda social, y para eso utilizamos el arte, la música, la poesía. Entonces es el ambiente propicio, porque se trata de una armonía espiritual, básicamente. Y eso me llamó la atención, obviamente, y dije sí inmediatamente cuando Fernando tuvo la bondad de invitarme. Y como lo ha dicho Fernando, también estaremos colaborando, apoyando con nuestro arte, poesía, música, habrá teatro, danza. Hay compañeras que, por ejemplo, Verónica Sosa, que tú la conoces, una maestra, está en la fundación, está dando sus talleres, está dando su contingente, aportando con su contingente. Hay unas chicas hermosas, venezolanas, que practican la una masajes, la otra yoga. La otra, sus actividades por medio de mandalas y eso. Es decir, todo en el ambiente espiritual. Y, dicho sea de paso, que en este mundo que nos ha tocado vivir, en la época que nos ha tocado vivir, lleno de estrés, de no entender, de que si te subes al bus y alguien te queda mirando en lugar de sonreírle, lo consideras un desafío y esas cosas, acá viene a ser esto como un colchón, como un entrar y salir limpio para enfrentar otra vez la vida lleno de amor, lleno de ilusión, lleno de compromiso, de solidaridad. Es eso básicamente, mi hermano. Uh-huh. la cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. El polvo y el ruido de las obras de renovación no son la imagen y el sonido típico de una biblioteca, sobre todo de esta, fundada hace 12 siglos por una mujer pionera e incrustada en la vieja medida de Fez, la biblioteca de la Universidad del Qaraguín. Es una de las más viejas del mundo y cuenta con manuscritos islámicos unidos que son un tesoro para los historiadores. Pero el público casi no ha tenido acceso a ella. La principal arquitecta a cargo de la restauración, Aziza Chauni, nativa de Fez, ni sabía que existía hasta que le ofrecieron trabajar en este proyecto. Se espera que el rey Mohammed VI inaugure el edificio remodelado. Pronto Chauni confía en que haya un cambio de filosofía y se abra la instalación al público por primera vez en su larga historia. Hasta ahora, el privilegio de usar la biblioteca estaba reservado a académicos que necesitaban una autorización especial y las autoridades todavía no han decidido si modifican esa política. La biblioteca cuenta con una colección de manuscritos de prominentes pensadores de la región, incluido Muhtimán Kaltum. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Luis Alfredo Maldonado, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Donofa. Buenas tardes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.